Mariano, Celeste y Paola te saludan. Bernardita, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poco qué es lo que pasó, en qué dirección, creo haber, si no me equivoco, ahí en Alem, y ¿en qué dirección sufrieron el robo? Nuestro consultorio Cereín está en Las Heras 828 entre Paz y Alem. Ahí está, Las Heras entre Paz y Alem. Bueno, sí. ¿Qué es lo que les pasó? Y la kinesióloga vino la mañana temprano, cerca de las 8:05, y cuando entró vio que teníamos la Wii, que es el dispositivo digital, digamos, que usamos para trabajar con los pacientes. Nosotros acá hacemos rehabilitación neurológica. Uh-huh. Y bueno, tratamos de equiparlo a pulmón, porque esto nos llevó muchísimo tiempo formarlo. Y bueno, la Wii, la que usamos por una cuestión de la tecnología, que está bueno para que se vean, porque sienta los movimientos. Uh-huh. Por mi cuestión, estaba tirada fuera del lugar, digamos, del consultorio donde tiene que estar. Ahí se asusta, ve la ventana de la cocina abierta de la puerta cerrada con llave, o sea que se llevaron la llave. Mm. Nos arrancaron de cuajo la tele, que es con la que utilizamos, digamos, este dispositivo. Claro. Usamos la Wii. Uh-huh. Y bueno, había cosas tiradas, la llave, no pudimos abrir la puerta para ir afuera. Yo llegué 8:20 más o menos y nos metimos a la casa al lado, que es una casa que estuvo tomada un montón de tiempo y sigue vacía. Vemos gente que entra y sale, lo cual es rarísimo, pero bueno, como que nunca nos había pasado nada. Y encontramos un control de la Wii tirado en el garaje de la casa que está abandonada al lado. Después, bueno, subimos al techo para ver si por lo menos encontramos la tele arriba, pero bueno, ya no había nada. O sea que ustedes creen que por lo menos las personas que entraron a robar fueron depositando todo lo que estaban robando ahí en esta casa de al lado. La casa abandonada. No sabemos, o sea, justo entramos y encontramos el control. Y cuando vinieron, o sea, que llamamos, hicimos la denuncia, justo la calle está cortada porque están haciendo arreglos de asfalto, y cuando había mucha gente afuera, y después vino una vecina para decir que habían escuchado, o sea, que estaba cuidando un señor y que el señor a las 5 de la mañana escuchó un ruido fuerte que debe ser cuando arrancaron la tele. ¿Y no se le ocurrió a la señora, a la vecina, llamar a la policía para que vayan a chequear, mismo, ¿no? Qué lástima. Porque siendo un consultorio, obviamente, nosotros no estamos acá. Lógico. Y nada, cuando vino la policía nos tomó los datos, pero nunca sacó fotos, pero no tomaron las huellas, vino ella sola, el patrullero se quedó en la esquina. No tomaron las huellas, yo le dije, nosotros ahora tenemos que irnos y yo me tengo que llevar las cosas porque si no me terminan de robar el resto. Sí. Y como que no, vayan antes de hacer la denuncia. Fuimos a hacer la denuncia y nos dijeron, no, vengan en 2 horas porque ahora están tomando declaración de otras personas. Bueno. O sea que nada, una muy mala atención también por parte de la policía. ¿Esto en qué seccionaron ahorita? La comisaría, la que está en Colón, la segunda. La segunda. Uh-huh. No, sí, igual sabíamos que esto... No queremos la tele, el tema es que queremos estar tranquila de que... Una zona además que viene medio alquilada, ¿no? Porque hubo varios hechos por ahí. No, terrible, el domingo estuvieron saltando ahí por los techos de la parrilla que está acá a la vuelta, y entraron, y creo que no sé si se habían encontrado con el dueño a la mañana temprano, robaron 20 computadoras, o las tiraron y las rompieron, una cosa así también acá sobre el EM. Uh-huh. Esto viene el sábado, domingo de la semana pasada. Y que queríamos hablar con los chicos que están acá, hay un local enfrente, pero está cerrado hoy a la mañana justo, así que no pudimos ir. Uh-huh. Para preguntarles si habían visto algo. ¿Y vos sabés si el comercio esté de enfrente o en algún lugar de la cuadra hay cámaras? Fuimos a preguntar, el que tiene cámaras es uno de los locales que está sobre Alem. Uh-huh. Y dijo que bueno, que él se iba a fijar. Pero nada, a ella le 3 veces entraron, encontraron al chico que les estuvo forcejeando la puerta y le rompió el vidrio. Sí. Pero y el chico estaba dentro del patrullero y nada, le dijo, como que le decía, bueno, ¿y ahora? Y no, le decían, la policía le dijo, no, está pasado de falopa, como que no podían hacer nada. Ah, mira. Y los largan, así, claro. Así textual. Uh-huh. Ustedes radicaron, lógicamente, Bernardita, la denuncia como corresponde en la segunda, pese a que les dijeron que vuelvan después. No, todavía no pudieron. No, dijeron a ver si podíamos volver en otro momento, si estábamos apuradas, porque había otras cosas antes, así que... Tremendo. Y es la primera vez, por lo menos ahí sabemos que en la zona no, pero ustedes en el consultorio sí es la primera vez que sufren un hecho delictivo. Claro, una vez vinimos había una ventana abierta, pero bueno, como que... Bernardita, discúlpame que te interrumpa, ¿no les permitieron radicar la denuncia? Que vuelvan después. ¿Y volvieron después? Volvieron. No, estamos esperando que pase el tiempo, que se cumplan las 2 horas y esperando el cerrajero, porque a todo esto tenemos que pagar de nuevo ahora que nos cambien la cerradura, porque no tenemos llave. Y bueno, suspendimos los turnos con los pacientes, lo cual para nosotras, que encima facturamos, o sea, que somos monotributistas y todo, el gasto de esto, nada. Sí, sí, no es solamente de turnos, que nadie... Claro, no es solo lo que te roban, sino que además te generan una serie de gastos porque tenés que recomponer tu local y además el lucro cesante porque no puedes trabajar, es una locura. Exacto, esta sesión que perdemos, o sea, nosotros no la cobramos. Bernardita, y el costo de la UI, de este aparato que vos nos decías que ustedes utilizan con los pacientes, ¿es muy elevado? Sí, para lo que es para nosotras, que encima la conseguimos con los juegos, porque son juegos que usamos adaptados para, digamos, trabajar con pacientes neurológicos. Sí, no están los juegos, se los llevaron porque no están los CDs. Y el tema es que, ¿qué hacemos? Nos tenemos ahora, ¿qué tenemos? Todos los días que llevarnos, no sé, el equipo de música, los aparatos de kinesiología, llevarnos todo por las dudas que esa noche entren, es una cosa de loco, y encima no tomaron ni las huellas. No sé. Sí, además parece, todas las cosas... Nos estamos indignadas. En la comisaría les dijeron que vuelvan dentro de 2 horas porque estaban ocupados. En el patrullero que tenían la persona que estaba pasado de droga, que no se podía hacer nada. La policía que entra una sola y no toma ni siquiera las huellas, pese a que todos sabemos también que tomen o no las huellas, después no pasa demasiado con eso, ¿no? Sí, pero bueno. No, sí, no pasa nada. La verdad que sí es para indignarse, y sobre todo esto, ¿no? El trabajo que ustedes hacen ahí a pulmón, ¿tenían algo asegurado o tampoco? No, justo encima no. Así, obviamente a partir de eso lo vamos a hacer, pero bueno, igual nada, que yo lo que le compartí al vecino, nosotros trabajamos con pacientes con discapacidad, hacemos atención. O sea, individual esto, por eso no podemos ni lucrar con porque cada día de trabajo para nosotros vale muchísimo, y nada, es como nada, el que entra, no, yo no sé si entra por hambre para llevarse una tele, está todo mal. Sí, y además, bueno, este día que pierden estos chicos, que lo necesitan su sesión. Sí, por supuesto, y nada, nosotros teniendo que avisarle a la familia que, bueno, que el paciente no venga por esto y por esto, y sí, nada, no sabemos tampoco si ellos lo comprenden o no, algunos sí, claro. Pero bueno, no está bueno, tenemos pacientes que vienen todos los días, claro. Pero bueno, acá estamos. Bernardita, muchísimas gracias, y ojalá las atiendan en la comisaría, puedan radicar la denuncia y por supuesto que recuperen lo que han perdido y que no les vuelva a pasar. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio.